imposible. Emilio Sánchez tiene el sabor de la noche. Este es el sabor de la noche, el sabor de los clásicos. Les saluda Emilio Sánchez. Nos pueden seguir en Twitter con la cuenta arroba de Sánchez Radio, hashtag numeral el sabor de la noche. Y también en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio y el mismo hashtag numeral el sabor de la noche. Me acompaña en el sonido Jesús Echeverry, en la producción Orlando Rivera. Y están oyendo la FM Plus 93.9. Estaban escuchando a la reina del pop, Madonna, con un clásico de 1989 de su disco Like a Prayer, el tema Express Yourself. Nos vamos ahora con algo de soul de los 70, el sonido de Filadelfia, que fue ese movimiento maravilloso creado por los productores, compositores y arreglistas Kenny Gamble y Leon Huff. De ahí salió mucha gente, como por ejemplo el grupo The Three Degrees, The OJs, Billy Paul, Teddy Pendergrass, Harold Melvin and the Blue Notes. Y por ahí también pasó un gran cantante que comenzó su carrera siendo crooner en los 60,

Vamos ahora a continuar con Maroon 5 y un éxito del año 2002 del disco Songs About Jane, que tuvo tres canciones muy famosas. Una, por ejemplo, fue This Love, la otra Sunday Morning, y esta se llama así, She Will Be Loved. De la noche en la FM Plus. They say the neon lights are bright on Broadway. the blues. El sabor de la noche, el sabor de los clásicos. Les saluda Emilio Sánchez. Están oyendo la FM Plus 93.9. Me acompaña en el sonido Jesús Echeverry, en la producción Orlando Rivera. Nos pueden seguir en Twitter con la cuenta arroba de Sánchez Radio, hashtag numeral El Sabor de la Noche, y también en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio y el mismo hashtag numeral El Sabor de la Noche. Estaban oyendo una canción que originalmente fue grabada por el grupo The Drifters en los 60. Pero mi versión favorita es esta, que fue grabada por Don George Benson en el teatro The Roxy de Hollywood en Los Ángeles en 1977. Y esta versión hizo parte de su disco Weekend in L.A. de 1978. Una versión tremenda por este gran guitarrista y cantante, con unos toques de funk, unos toques latinos maravillosos también. Y creo que esto fue número 10 en los Hot 100 de Billboard on Broadway. Nos vamos ahora con los Black Eyed Peas y una canción del primer disco que ellos hicieron con Fergie,

El sabor de la noche con Emilio Sánchez en la FM Plus. El sabor de la noche, el sabor de los clásicos. Les saluda Emilio Sánchez en la FM Plus 93.9 y estaban oyendo a Don Kenny Loggins con una canción que es un clásico de los 80, una canción de una banda sonora icónica de la película Top Gun con el señor Tom Cruise y con Kelly McGillis. Hace unos años salió la segunda parte y esta banda sonora fue un clásico de esa época con canciones como, por ejemplo, Take My Breath Away de Berlin o este tema, Danger Zone. Hoy nos vamos a despedir con algo de los 90, un éxito enorme de Ricky Martin, número uno en los Hot 100 de Billboard en 1999, Living la Vida Loca. Quiero darle las gracias a ustedes por su compañía, a Orlando Rivera y Jesús Echeverry por su colaboración y ha sido para mí, como siempre y más que nunca, un placer estar con ustedes en El Sabor de la Noche, El Sabor de los Clásicos, en la FM Plus 93.9. Yeah.